Estamos en comunicación con Mónica Vadillo, ella es directora de Cultura de Patagones, para conversar sobre qué actividades están previstas para los más chicos y seguramente también para los más grandes. Buen día, Mónica. Florencia de Radio Encuentro te saluda. Buen día, Florencia, ¿qué tal? Bien. Hoy comienzan las vacaciones de invierno ahí en Patagones. Imagino que muchas actividades. Sí, así es. Felices vacaciones para todos los chicos, para la gente que está en receso. Y bueno, las vacaciones de invierno van a tener un poco de títeres, magia y circo de parte del área de cultura, y se suma también a actividades turísticas y deportivas. Bien. Por parte del área de cultura va a haber títeres el 21 y 28 de julio, con dos funciones cada día, a las 15:30 y a las 17:30 en la Casa de la Cultura de Patagones, que es entrada libre y gratuita. Después va a haber magia también en la Casa de la Cultura el 26 de julio a las 16, con un susto a gusto, que son magos de aquí de la comarca. Y después van a estar también el 29 de julio en el polideportivo, sumándose a las actividades deportivas a partir de las 15 horas. Se van el 30 de julio a la Casa de la Cultura de Strueder, y bueno, después el circo con Cristian Moussa en el polideportivo, que van a estar el 19, 21, 26 y 28 a partir de las 14 horas. Bien, estas actividades son, como decías, libre y gratuita, sí. Y también para todas las edades, ¿no? Sí, tal cual, esa es la idea. Bien, o sea que a lo largo de las dos semanas, va a haber muchas propuestas, ¿no? Hablabas también de propuestas turísticas, ¿qué nos puedes contar de esas cosas? Bueno, el área de turismo, ellos ofrecen visitas guiadas desde la Oficina de Informes Turísticos, que se pueden acercar los lunes, miércoles y viernes a partir de las 10:30 de la mañana. El Museo de Manosi, que también va a estar abierto de 17 a 19, el Museo de la Prefectura, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 19, los sábados y domingos también, de 15 a 19 horas, la Casa de la Carlota, que también como parte de las visitas, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 11:30. Se pueden acercar a la Dirección de Turismo o a Informes Turísticos al lado del Muelle de Patagones. Sí. ¿Hay algunas actividades que se realizan en conjunto con el municipio de Viedma? No, por este año todavía no. Pero nosotros siempre estamos en comunicación para tratar de por ahí no tropezarnos con algunas actividades. Claro. Siempre estamos en comunicación. Perfecto, bueno, variadísima, ¿no?, las propuestas para estas vacaciones de invierno. Sí, esperemos estar a la altura de las circunstancias, que los chicos y todas las edades se puedan divertir, y bueno, y que se acerquen, que se sumen a estas actividades que son realmente muy, muy divertidas y muy lindas. Bien, bueno, Mónica, recordanos, ¿qué día comienzan estas actividades? Bueno, ya este martes están en el polideportivo a partir de las 14 y el jueves aquí en la Casa de la Cultura van a estar los títeres a partir de las 15:30. Bien, ¿recordanos la dirección del polideportivo? La calle del polideportivo es un bulevar, el bulevar que está en Villalín, sí. Casi Barrio Progreso. Bien. Al fondo, Celedonio Miguel es la calle, no recordaba, Celedonio Miguel. Perfecto. Al fondo, a la izquierda, después de la Escuela de Pedrazzini, ahí está el Polideportivo de Patagones, que realmente es un lugar bellísimo, tiene un playón hermoso con cancha de hockey, de atletismo. Lamentablemente todavía no está terminada la obra, el salón cerrado, pero bueno, la idea es aprovechar la parte del playón y esperemos que el clima nos acompañe. Bien, ¿va a haber algún tipo de servicio de transporte para que la gente se pueda trasladar a ese lugar? Porque queda medio lejano, ¿no? La verdad que de eso no te podría decir porque no lo sé. Perfecto. Bueno, Mónica, te agradecemos por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, conversábamos con Mónica Vadillo, ella es directora de Cultura de Patagones, y bueno, la propuesta, ¿no?, de diferentes actividades recreativas para estas vacaciones de invierno, que en el partido de Patagones, como en el resto de la provincia de Buenos Aires, el receso invernal comienza el día de hoy. Acá en nuestra ciudad los chicos están disfrutando de la segunda semana de vacaciones, ya últimos días antes de comenzar las clases.